necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Bueno, tenemos más saludos que no vamos a poder pasar en este momento, de maestras jardineras que reconocen la voz de Marcela y que bueno, y que dicen que la escuela a veces se encuentra un poco desconectada de la realidad. En relación a la realidad, como les había dicho Daniel al principio de la presentación de este programa del día de hoy, vamos a poner unos audios de una, podríamos decirle una notera, pero no es un, no ha sido así exactamente una notera, que es Graciela Duarte, y vamos a recordar un audio que pasamos en algún momento. Les recordamos que Graciela Duarte es agente de salud de la Villa 31 y además vive allí, en la villa. Así que recordamos un audio pasado. Rita, vamos con el primero. Hola Adriana, gracias por el espacio de Tejiendo Redes. Desde acá adentro del barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31, viviendo situación bastante lamentable con más de 600 casos positivos de COVID, sigue estando la ausencia del agua. Nos sentimos como en emergencia sanitaria por la falta de insumos que realmente se necesita para los vecinos y la vecina. Nos sentimos muy agobiados por el maltrato que hay de los vecinos y la vecina en los hospitales y en los hoteles alojamiento. Es muy triste ver todo el panorama y estamos viviendo en el centro, en la gran ciudad de Buenos Aires, donde la Villa 31 tiene un presupuesto destinado solo para la villa y todo lo que es insumo para mejoramiento de vivienda e infraestructura pasaron a ser parte del Ministerio de Salud para ser invertido en los vecinos y las vecinas que contienen COVID, pero lamentablemente eso no está ocurriendo. La voz de Graciela Duarte fue grabada el viernes pasado. El sábado por la mañana nos contaba su hijo comenzó a decirle que tenía problemas respiratorios. Inmediatamente se hizo ella y su hijo se hicieron los hisopados. Vamos con el segundo audio donde Graciela Duarte nos cuenta la realidad que vivió el fin de semana pasado. Por favor. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio. Espero el lunes poder visibilizar algo más, lo que la Secretaría de Integración esconde, la cantidad de infectados que hay dentro de las villas, y ojalá pueda cambiar, ojalá se pueda cambiar, porque hay muchas familias que necesitan, hay muchas familias que las pasan mal. Si bien, a pesar de todo este dolor que pasé, hoy me siento orgullosa de todos los compañeros y compañeras que tengo afuera, que me brindan su apoyo y que en este hospital empezó a cambiar un montón de cosas. De a poco llegan insumos de los compañeros que hacen donaciones, porque acá no hay alcohol, no hay papel higiénico, no hay papel para secarse las manos. Y es triste, es muy triste que los vecinos entren y salgan y no tengan ni que pregunten ni que las enfermeras con el dolor le digan no tenemos porque no llega, porque no nos alcanza. Es muy triste eso. Yo en el Muñiz, ya en un rato supongo que me llevarán a un hotel pero la idea es visibilizar y que la gente se entere de que la reta miente, de que la reta esconde y que Diego Fernández se enriquece por las necesidades de los vecinos de la villa de la 31 bis. Este audio lo obtuvimos el sábado pasado, donde el hijo de Graciela Duarte dio COVID positivo y Graciela asintomático. Ella nos estaba hablando desde el hospital Muñiz. Así es. Y ella nombra en este caso a Diego Fernández y la necesidad que tiene Graciela de visibilizar lo que pasa. Diego Fernández es la persona, el secretario de... La secretaría. Sí, él es el titular de la Secretaría de Desarrollo y de Infraestructura y Desarrollo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es el que tuvo que haber recibido los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que totalizan 270 millones de dólares para hacer las obras para las 46.000 familias en principio que estaba programado. Bueno, esas obras en los años 17, 18 y 19 no avanzaron nada, y eso lo dice un informe del Banco Mundial. Vamos a escuchar. Antes de ir a escuchar el otro, lo que quería decirles es que ustedes saben que en la semana la gente de la Garganta Poderosa y representantes de otras de otras villas, de otros barrios populares, fueron entrevistados por el presidente Alberto Fernández, que expuso que no quiere que sufran más. Es ahí, a partir de eso, donde Graciela Duarte dice que las cosas empezaron a cambiar un poco en los hospitales y empezaron a llegar los insumos. Sabemos que ayer Santilli y Larreta escucharon a 12 representantes de la Garganta Poderosa y del resto de las villas, donde en la 1, 11, 14 también empezaron a haber casos, y se teme que pueda haber una expansión como la hubo y como la hay en la Villa 31. No tenemos relevados lo que está pasando en la 21, 24. Sé que en la Villa 15 hay 9 casos, pero bueno, la verdad que Nacho Levy dice que fueron escuchados solamente, pero que no recibieron ninguna respuesta. Vamos entonces, sí, como decía Daniel, ¿vos querías decir algo, Daniel, en relación a eso? Simplemente que había pedido Nacho Levy que se entrevistara, que los periodistas no solamente trataran de hablar con ellos, sino que entrevistaran a Diego Santilli y Horacio Larreta. Y tenemos que decir que Santilli estuvo en un programa de televisión 5 minutos, ya ni bien se sentaba, ya se quería ir y no le preguntaron nada en el programa ADN. La verdad que sí, con la oportunidad que podría haber tenido ese periodista para preguntarle, lo dejó hablar, no recuerdo ahora de qué, estábamos todos esperando que se tratara el tema de la villa, pero no se conversó. Vamos entonces con el otro audio, Rita, de Graciela Duarte. Hola, Adriana, gracias por el espacio una vez más en Tejiendo Redes. Mi nombre es Graciela. Sabrán que yo soy COVID positivo con mi hijo Francisco, él es menor de edad. Ya mi primer resultado de COVID era positivo, pasé por el segundo testeo, que fueron en 4 días, que es negativo. Mi hijo, los 2 testeos que se hizo fueron positivos. Estuve 5 días de tortura en el hospital Muñiz. porque a mí me da pánico el hospital. Si bien vieron el video que lo pude hacer, el lugar tan vacío que están nuestros hospitales públicos. Hoy estoy contando una parte más de mi historia. Me trasladaron a un hotel en el microcentro de la ciudad de Cava con mi hijo, donde estoy un poco más tranquila, más descansada, un poco más de privacidad y poder desinfectar todo lo que mi hijo y yo tocamos, porque en el hospital no lo podía hacer porque era un baño para distintas familias que entraban y salían en el pabellón. En este hotel donde estoy me dan el desayuno, el almuerzo y la cena. Cada 72 horas nos traen artículos de higiene. Estoy con mi nene que va evolucionando bien. Él es un adolescente que perdió el olfato, se pone nervioso, no quiere comer. No sabemos que no estamos en casa y que no le puedo dar muchos gustos. Uno como mamá a veces se siente muy impotente por las cosas que pasan, pero hay que seguir para adelante. Yo soy asintomática porque hasta ahora no sentí síntomas fuertes del COVID, solo jaquecas tremendas. Tuve un malestar en la garganta, pero que no fue nada. Tuve un día de diarrea, pero solo eso. Hoy estoy, como les dije hace un ratito, estoy más tranquila, cuidando de la salud de mi hijo. Mañana se cumplen 7 días el primer testeo. Le toca a mi esposo, que está en casa, a mi hija y a mi niño menor de 5 años. Mañana va a ser una etapa más donde mi preocupación va a estar al pie del cañón. Sé que las emociones a mí me juegan en contra porque soy una mujer que tengo asma, tengo diabetes y soy hipertensa. Si bien estoy tratada, las emociones son muy fuertes. Es terrible saber que tu hijo, tu esposo, tu hija pueda llegar a tener COVID. Entonces, el simple hecho de que yo estoy aislada por 15 días, mi familia que están en casa, mis niñas van a estar aislados en otro lugar y no lo podré, yo si vuelvo a casa no lo podré ver, y esas angustias son terribles. Agradezco a muchas personas que se ocupan por mí, que me dan el abrazo desde afuera. De corazón le agradezco. Yo hoy estoy atravesando esta situación, pero tengo mucha fe de que de esta salgo. Voy a salir bien, voy a salir inmune, voy a poder estar para mi familia, para mis seres queridos y para todas las personas que me necesitan como promotora de salud. Le mando un abrazo fuerte a todos los oyentes de Tejiendo Redes y estemos atentos, que así como yo grité desde el barrio Villa Padre Carlos Mujica, de la Villa 31, hoy hay más de 1.300 infectados y también gritan lo mismo que yo. la ausencia del Estado y el vaciamiento de los hospitales. Abrazo fuerte y gracias por este espacio en Tejiendo Redes. Nos despedimos hasta la próxima con este testimonio. Hasta el próximo sábado y no se vayan, que ya vienen feas, sucias y malas. Y los sueños de su gente. Noticias. Política. El presidente anuncia hoy una nueva prórroga del aislamiento social. Alberto Fernández hablará a las 19 desde la